nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José, El Sembrador, 700 AM y KWMR. En México por Miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por NuestrosNiños.com. Familias, el tema de hoy es Canta Conmigo. Los conocimientos y la creatividad de nuestros niños crecen con canciones coloridas. Un título lleno de ses. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. La música es el alimento del alma. Tal vez ya alimentaron sus cuerpos con un saludable desayuno, pues les recomendamos que alimenten el cerebro y el espíritu de sus niños con música diariamente. Les saluda la doctora Marisol, psicóloga entusiasmada de presentar hoy un programa musical especial. Ya que lo grabamos con anticipación, pues cuando lo escuchen estaremos de vacaciones visitando nuestras familias. Hoy no estaremos tomando llamadas en vivo, así que nomás escuchen y disfruten. Aunque yo no tengo grandes talentos ni destrezas musicales, desde niña canto y bailo al ritmo de los discos de la época. Con mi hermanita lo hacíamos frente al espejo, con un cepillo como micrófono. Hasta en el baño poníamos la radio. Ahora en mi consultorio utilizo y recomiendo instrumentos musicales y canciones en la terapia con niños y familias, pues me consta que la música nos ayuda a expresar emociones y a calmar tensiones. ¿Quieren oír algunos otros beneficios de la música para los niños? Pues la música estimula todas las áreas del desarrollo, intelectual, social y emocional, las habilidades motoras, la del lenguaje verbal. La música los introduce a los sonidos y significados de las palabras y ayuda a fortalecer su memoria. Brinda una oportunidad para que se relacionen con otros alegremente, incluyendo con la familia y los compañeritos, y nutre la imaginación y la creatividad. Es una manera poderosa para que nos enlacemos con sus raíces familiares y culturales. Y ya que la música es una experiencia de aprendizaje tan completa, mientras más involucremos a los niños con ella, más aprenderán. Desde más temprano, mientras más temprano mejor. Y si bien algunos poseen talentos innatos, digamos talentos musicales extraordinarios, en verdad los beneficios educativos de la música se extienden a todos los niños. Después de todo, como dice el dicho de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. En mayor o en menor grado, todo niño es un músico, cantante y danzante innato. Los estudios señalan que el escuchar y tocar música, tanto como el canto y el baile, son instrumentos divertidos para ejercitar destrezas importantes, también para su desempeño escolar presente y por venir. Por esto, hoy, en el programa estaremos conversando con un representante ejemplar de este aprovechamiento de la música para el aprovechamiento infantil y estudiantil. Escuche, acompáñenos con toda la familia para recordar canciones tradicionales y populares y aprender otras más novedosas y pegajosas. Pues contamos por vía telefónica con un invitado muy especial. Recibamos al reconocido y divertido profesor y cantautor Juan Sánchez. Un placer tenerle con nosotros, Juan. Buenos días, muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted que sabemos que anda de vacaciones lejos y aún así se está haciendo disponible por esta hora para grabar este programa especial para nuestros niños. Gracias. Oh, sí, es un placer estar una vez más con ustedes ahí en el programa de nuestros niños y bueno, muy, muy, muy contento de estar con vosotros. Sabemos que es educador, cantante y también padre de familia. ¿Qué diría desde todas esas perspectivas sobre las lecciones importantes que facilita la música para aprender desde pequeñitos? ¿Qué diría? Para mí, lo mencionaste en el prólogo perfectamente, las lecciones por el uso de la música son infinitas. Realmente uno puede conocer su propio lenguaje, los niños, aprenden el ritmo, los patrones, la lógica. También hay una conexión emocional importantísima. Y yo creo que para los padres es muy importante saber que una de las lecciones más importantes es la autoestima. Los niños conectan con su cultura, con sus padres, y esa conexión les da a ellos una seguridad muy grande y para poder luego desarrollarse como ser humano completo. Para mí la música es un elemento muy muy muy importante del desarrollo infantil, desarrollo personal, vamos, hasta todas las personas de cualquier edad. Los niños de todas las edades, hasta los que ya estamos grandecitos. Claro. No, ciertamente, eso del vínculo familiar y el vínculo cultural es tan cierto. Pongámonos a pensar, familia, ¿acaso usted nos recuerda lo que le cantaban o lo que se cantaba en su niñez, en sus países de orígenes? Yo me recuerdo que mi abuelita nos cantaba canciones de sus tierras y de la tierra donde yo me crié. También se inventaba las propias canciones integrando a los miembros de la familia. Se creaba una orquesta de la familia y cada uno de nosotros teníamos un instrumento imaginario y todavía la puedo tararear. Claro. Así que, como papá, sabemos que... No, perdón. No, es que ese tipo de canciones conectan con a los niños con lo que son y con su propia familia. Es importantísimo, vamos. Y para la autoestima, como usted dijo, nos podemos sentir bastante solos o aislados, sobre todo si por alguna razón nos sentimos diferentes o de un grupo minoritario o con menos poder, pero una vez tenemos en común eso de saber una canción, un ritmo, una danza que podemos compartir con otros, aunque no los conozcamos todavía, eso da fuerza, eso da una fuerza que va más allá de las palabras y más allá de lo que se puede explicar quizás verbalmente. Sí, y lo bonito de la música es que, sobre todo cuando los niños son chiquitos, que al principio no conocen el significado de las cosas, y lo nada más que por la melodía, por el ritmo, van haciendo esa conexión con la música, es algo mágico, porque luego, yo me acuerdo que con mis niños, tengo tres hijos, ya uno de 18, otro de 12 y otro de 6, wow, viéndolos crecer y cantándoles desde chiquitos, incluso antes de que nacieran, uno se da cuenta que cuando uno le canta y ellos no ni pueden reproducirlo como que está cantando, pero se nota que hay una conexión, que el vínculo entre padres e hijos también es muy, muy, muy fuerte. Y esto sabemos que para el desarrollo del niño es importantísimo. Uy, y te estoy haciendo porras con este cascabel, porque ciertamente estoy sonriendo al recordar cuando escucharán en las voces de nuestra gente, una de las mamás cantó una canción y estaba cargando a su bebita de apenas 6 meses. En cuanto la mamá empezó a cantar esa canción, esa niñita se iluminó su rostro, sonrió, que ya reconocía, porque se nota que desde el hornito ya le cantaba esa canción. Así que está despertando y recordando mucho en el cerebro, que ayuda a su aprendizaje. Hablemos un poquito de eso. Queremos que nuestros niños aprendan, estén muy bien en la escuela, y se ha encontrado que hay una conexión entre la música y el aprovechamiento hasta en las matemáticas, de unas maneras bastante complicadas de explicar, pero créanlo que está más que comprobado. ¿Qué diría a usted como para motivarlos al aprendizaje? Mira, para mí lo que estás diciendo del aprovechamiento escolar es importantísimo que lo reconozcamos, y por eso yo quiero invitar a los padres que realmente sean los abogados de sus hijos, que reclamen la música en las escuelas, y quizás, por supuesto, el paso primero es tener música siempre alrededor en la casa. Muchas veces tenemos la televisión puesta sin saber ni lo que están escuchando los niños. Muchas veces están así en la televisión, es la nanny, ¿no? La que como la de que niñera. Sí, de niñera. Entonces, para mí es muy importante que se elija música que para la edad adecuada, ¿no? Entonces, para los chiquitos, música que tenga parte repetitiva, que tenga coro y respuesta, en la que los padres puedan estar involucrados, no solamente ponerles música, pero también cantar con ellos, algo que sea interactivo, divertido, que tenga a lo mejor un elemento de juego, y por supuesto canciones positivas, o sea, es decir, que que yo siempre digo, hay se pone la radio y muchas veces lo tengo que apagar inmediatamente porque se escuchan cosas que no son apropiadas para los niños y como que las dejamos pasar. Y para mí es muy, muy importante que nosotros como padres tengamos el control de todas las elecciones que pueden tener los hijos, que demos opciones buenas, no solamente alguien más, no podemos hacer nada, sino que realmente nosotros nos pongamos a cargo, porque una vez que ese desarrollo infantil llega a cierta edad, muchas de las cosas quedan. Y entonces, qué regalo tan bonito de poder dejarle canciones que a nosotros nos gusten, que conectamos con ellas, que tengan unas buenas lecciones, y por supuesto, como estamos diciendo, que más adelante se conviertan en creadores ellos mismos y que tengan ellos también su propia voz, que muchas veces una de las cosas que a mí me da pánico cuando con mis estudiantes es que muchas veces no sabían ni expresarse ni crear nada porque no habían sido expuestos a modelos positivos y incluso a la experiencia maravillosa de la música, ¿no? Pues para contrarrestar esto, pues ciertamente en sus discos tenemos ejemplos que vale la pena. A nuestros niños hablamos de que igual que alimentamos la pancita de los niños y el cuerpo de los niños con buena nutrición, queremos alimentar su mente, su alma, su espíritu con buena música, con buena cultura. Y usted lo hace en sus discos y vamos a empezar a poner algunas de sus rolitas, segmentos de algunas canciones. La primera esta de los buenos días en 8 idiomas es para darle los buenos días a la audiencia de nuestros niños en este programa especial. Escuchemos a Juan Sánchez con los buenos días en algunos de los 8 idiomas que tiene esta canción. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? En inglés. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. How about you? How about you? Y ese es su más reciente CD, precisamente llamado Canta Conmigo. Y háblanos un poquito de este CD. ¿Qué le inspiró? ¿Cómo seleccionó las canciones a incluir? Incluye otras tradicionales que vamos a poner luego también. Hay unos niños cantando con usted. Díganos, cuéntenos todos hasta dónde lo podemos conseguir. Bueno, el proyecto de Canta Conmigo realmente surgió después de 11, 12 años de hacer presentaciones por todas las escuelas y bibliotecas, de no solamente de California, sino de todo el oeste de Estados Unidos. Mi música ha llegado hasta España, Canadá, Hawái, pero siempre iba con canciones que para mí eran muy importantes, cantarle a los niños, pero nunca había grabado. Y siempre, por una razón o por la otra, no lo había puesto, había tenido otros discos de música de autor y ya me decidí, esto ya no puede pasar más. y tuve la ayuda de por supuesto de unos músicos maravillosos de la zona de Monterrey, pero también de unos niños muy especiales, dos de ellos mis hijos, David y Pablo, unos de 6 y 12 años, y luego dos amiguitas que su madre es colombiana, y Muriel y Natalie también, y bueno, ha sido un proyecto maravilloso para mí, porque por supuesto no solamente canto yo, sino también cantan los niños y lo hacen muy bien, y para mí, bueno, yo cuando la música de niños tiene que ser cantada por niños. No solamente es un señor ya mayor que le está cantando, que tiene su valor, pero también... Pero ustedes le dan el pie, como nosotros de adultos podemos empezar la frase y ellos la contestan, y hasta que ellos nos enseñen a nosotros. Pues precisamente quiero que escuche Juan y nuestra audiencia que la siguiente llamada, que es programada, porque recuerden, el programa de hoy no es en vivo, sino programado con anticipación, es precisamente un niñito que conocemos que está aprendiendo a cantar en chino. Sabemos que en el idioma, en esta canción, los buenos días en 8 idiomas, incluye el hawaiano, el francés y ciertamente chino. Vamos a ver si entiende lo que nos dice aquí Ricardito. ¿Está listo María con Ricardito? Hola Marisol. Hola. Aquí está Ricardito. A ver, Ricardito, dile buenos días a Marisol. Buenos días. Buenos días, Ricardito. Ricardito habla español, habla inglés y ahora está aprendiendo un idioma chino. ¿Nos cantas la canción que me mandaste por la internet? Don Shantai, when I was in Guam, Xiaomian Shu, San Shantai, Yi Jian Xi Hei Gua Wu Tuo. ¡Wow! La verdad, a saber lo que está diciendo porque yo no entiendo ese idioma todavía. ¿Sabes lo que significa María o Ricardito? ¿De qué es la cancioncita? Del océano. Una canción del océano, así que también aprenden ciertamente sobre la naturaleza, sobre ciencias. Yo sé que a ti te gustan mucho las ciencias, los planetas. ¿Qué le dices a nuestros niños que están escuchándote? Que quieren cantar, bailar y aprender por medio de la música. Pues... Mira, ¿qué quieres que diga? ¿Qué le dices a otros niños? ¿Tienes algún consejo? Aprender. Aprender. ¿Qué te pareció, Juan? Juan Sánchez. Oh, qué bonito. Auténtico, auténtico. Muy bien. Muchísimas gracias. Qué bonito regalo el poder escuchar a un nene cantar así. ¿Verdad? Por eso también lo hice yo también con mi disco. Digo, que tener la voz de un niño ahí, digo, el plasmarla es lo que realmente a ellos les hace vibrar también, el poder escuchar a alguien como ellos, ¿no? Y que nos puedan enseñar a nosotros, porque quizás, yo no creo que María entienda chino, pero al facilitarle a tomar clases de otros idiomas a nuestros niños, están con un cerebro más listo para aprender más fácilmente que el ya de nosotros luego, para nuevos idiomas, nuevos ritmos, nuevos instrumentos musicales. ¿No es cierto que también es más fácil aprender a tocar música o al canto de mientras más temprano mejor? Por supuesto, hay una edad crítica en la que tenemos mucha más flexibilidad. Nosotros tenemos una parte del cerebro, la amígdala, que es nuestro filtro emocional, el que no a veces nos dice esto es lo que no debes aprender, esto que sí. Cuando eres pequeño, ese filtro emocional no está tan cargado de emociones negativas. Entonces, cuando eres pequeño, si lo tienes experiencias positivas de música, para el futuro se te facilita muchísimo. Mis hijos, he tenido la suerte de empezar a estudiar música desde pequeño, y ahora pues uno de ellos toca trompeta con la orquesta de jazz del Festival de Monterrey. Y otro pianista, otro percusionista, así que está muy bien. Mire para allá. Y por ejemplo, aunque Ricardito no sepa muchas canciones, pero él está aprendiendo otros idiomas y la música nos ayuda a aprender todo. Con músicas y canciones podemos aprender a bañarnos en orden. Nos podemos aprender aparte a materias de las ciencias, de los estudios sociales y demás, porque a veces recordamos mejor lo que tiene cierto ritmo, sobre todo, como usted dijo, repeticiones y demás. María y Ricardito, antes de despedirlos, ¿tienen algo más que compartir con nuestra audiencia? Sí, Marisol, bien importante lo que estaban diciendo antes. Bueno, la experiencia de nosotros es que decidimos que Ricardito estuviera expuesto al mandarín desde que tenía 3 años y ahora lo retomamos este verano y ha sido bien importante porque todo, como están diciendo en el programa, la música le ha servido al para conectarse y es parte de una herramienta esencial en todos los programas de inmersión, independientemente del idioma que sea. Así que es una manera, como tú dices, de conectar el alma de ellos, su corazón, con un idioma nuevo, y así pues se les hace mucho más sencillo el proceso de aprendizaje, porque ahora él vive pues cantando sus canciones, 3 canciones que aprendió en el verano en el mandarín, y lo canta todo el día, y repite y repite, y lo grabamos, entonces de manera que no se le olvide hasta que podamos volver a la clase, de manera que puedan mantenerse conectado, y para él es muy, muy, muy un motivo de alegría poder cantar en otro idioma. Hermosísimo. Pues que sigan alegre, que sigan cantando en todos los idiomas. De hecho, la música también nos une a la raza humana, a la conexión que tenemos más allá de las fronteras nacionales y demás. Estamos en este programa especial sobre la música con el cantautor y educador Juan Sánchez. No estamos recibiendo llamadas en vivo, pero tomamos una grabación en la comunidad de los comentarios de las voces de nuestra gente. Escuchemos. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Que la música es muy importante porque no solamente para ayudar a los niños a mantenerse ocupados en la también les ayuda a ser creativos también. Ayuda mucho en todo aspecto, por lo emocional, y no para los muchachos. Y también es algo que es importante, porque con la música también vienen se motivan ellos a aprender instrumentos. Mis hijos todos están motivados, uno le gusta la guitarra, al otro le gusta la batería y a la otra le gusta el órgano. So, nosotros somos newborn, somos gente que va a la iglesia, y en la iglesia ellos han aprendido a implementar a tocar instrumentos, y porque también ellos, se dedican y cantan, ellos cantan también música de alabanza para Dios, pero les ha ayudado mucho a ellos, nos motiva, les gusta ir a la iglesia por eso mismo, porque pueden tocar sus instrumentos, pueden cantar, y eso es una manera de mantenerlos a ellos ocupados. Y yo creo que eso es algo muy importante. A mi bebé le gusta oír música, ver la televisión y brincar mucho. Y está muy bonita. Está preciosa. ¿Les cantas algunas canciones? Yo sí. ¿Qué canto? ¿Qué le cantas? Yo le canto esa canción a mi bebé. Pío, pío, pío, cuando los pollitos tienen hambre, tienen frío, su mamá la gallina le da comida y le da abrigo. Pío, pío, pío, cuando los pollitos tienen frío, tienen hambre, mamá gallina le da su comida y le da abrigo. Pío, pío, pío. Y qué bueno para la persona que está ayudando a los niños a hacer esto. ¿Qué te pareció? Esa era la mamá de la bebé de 6 meses que empezó ya hasta a gorgojear cuando oyó la cancioncita. ¿Qué te pareció, Juan Sánchez? Qué bonito, qué bonito. Desde luego me trae muchos recuerdos a mí de mi experiencia con mis bebés cantándoles canciones. Ay, Dios mío, los 5 lobitos que me cantaba mi mamá. Yo los he cantado en 10.000 formas diferentes a mis niños también. Ese también podemos cambiar diferente. Si no los recordamos exactamente, podemos cambiarlo, no importa. Hablando de la música del ayer o del pasado, y por cierto, no lo mencioné, pero la familia de María y Ricardito, ¿qué tal unas boletos de este nuevo? Nos acaban de dar nuevos boletos del Cal Academy. Tiene una nueva exhibición. Esta es la Academia de Ciencias de California en el Parque Golden Gate en San Francisco. Aparte del planetario, del acuario, de los dioramas que hay con animales como si estuvieran en sus ambientes naturales y la parte ambientalista, tienen una exhibición a lo especial sobre los terremotos. Tienen unas avestruces bebés. La verdad, muy bonito. Cuesta $30 el boleto, pero vamos a estar regalando algunos a nuestros niños. Así que gracias, Cal Academy, y que disfrutes, Ricardito, allí después que nos cuente si aprendió más de los océanos en chino, español o inglés. Pues sí, tradicionalmente incluyó en esta música de Canta Conmigo, música del ayer, de nuestros padres y abuelos. ¿Por qué, Juan? Bueno, para mí estas son canciones que he querido dejar como un regalo a no solamente a mis niños, sino también a todos los niños de aquí de California y de Estados Unidos, que a lo mejor no sus padres tenían estas canciones tradicionales en sus casas, pero que o se les había olvidado la letra o no nunca la habían escuchado de una forma bien grabada, y quería llevársela a todos los niños. Y para mí, y también por supuesto a los niños que están aprendiendo español, porque hay muchos niños que también se me están acercando a las familias, dicen, estamos aprendiendo español, queremos aprender canciones tradicionales. Entonces les quería dar un toque nuevo, una instrumentación nueva, con unos músicos muy divertidos y con las voces de los niños, por supuesto. Entonces, pongamos más ejemplos. Empezamos a poner ejemplos. Estos son ejemplos de canciones tradicionales. Música del ayer de Canta Conmigo, su más reciente CD, que se puede conseguir ¿dónde? Adelante, ¿cuál es su sitio web? Mira, es juanlsánchez.com. Mi nombre es Juan Luis Sánchez, pero vamos, yo voy por Juan L, la letra L, Sánchez, juanlsánchez.com. Ahí se puede conseguir, y de ahí hay enlaces para conseguir el disco. Maravilloso. Y puede comprar el disco completo, canciones particulares y demás. Y este es de mi favorita porque mi abuelita me la cantaba. ¿Nos pones, Marco, un pedacito de la muñeca azul? Oh. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. la saqué a paseo, se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor que le dé jarabe con un tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, diez y seis, y ocho, veinticuatro, y ocho, treinta y dos. Muñequita linda, que te quiero yo. La verdad es que me parece un lindo ejemplo de cómo no todas las canciones tienen que ser alegres, movidas o de temas muy, muy felices. La música también comunica todas las experiencias humanas, inclusive el dolor o la preocupación, los temores y demás. Y nuevamente nos da un vocabulario para hablar sobre esto con los niños, ¿cierto? Claro. Es que no todo es alegría. A veces tenemos canciones que son más nostálgicas, otras que son de reflexión. La música realmente nos da una plataforma para hablar de tantísimos temas y sobre todo de conectar emocionalmente con muchas cosas que, como dijiste antes, mencionaste hace, no, son difíciles de explicar con palabras, ¿no? Y nos servimos de esa cancioncita nada más que para ponernos en ese estado de ánimo y o sacarnos de otro. Yo muchas veces estoy en el coche con los niños y están discutiendo, pongo una canción y de repente es como que Se aclararon las tormentas. Se despejan los cielos, ¿cierto? Y ya sea como para calmar o relajar, o sea para distraer y entretener con música, tanto los educadores en el salón de clases como sí las familias en la casa o en el coche. Y te tengo que decir algo que es cierto, y esto lo confieso ante el público. Cuando mi abuelita se pone un poquito enojada, frustrada porque no nos estábamos portando bien, yo buscaba su disco favorito y se lo ponía. Y con eso se sonreía y me perdonaba las faltas, ¿qué parece? También en música como esa, hasta la multiplicación, la suma y la resta, no hay límites a los temas que incluyen las canciones. Este es Juan L. Sánchez, cantautor y educador, con su más reciente CD Canta Conmigo en este programa de Nuestros Niños especial. No es en vivo, así que si nos está llamando recibirá la contestadora, pues no estamos en el estudio el día que lo escuchen. Así que nomás escuchen, dejen mensajes si gusten y disfruten que vamos a poner otras más rolitas. Cuando habló de lo directo que va la música al corazón, leí de Magdalena Martínez que precisamente dijo, la música es el arte más directo, pues entra por el oído y llega al corazón. Wow, qué bonito. Sin mediación alguna. Tengo entendido que otras de las canciones que escuchó, bueno, hay toda una variedad de temas y queremos acomodar unas cuantas. ¿Qué les parece si ponemos un pedacito de la siguiente, que es más animadita y también la recuerdo de mi niñez? ¿Sabes cuántos de nuestros radioescuchas conocen o aprenden esta? El patio de mi casa, Marco. El patio de mi casa es particular, que cuando llueve mucho se moja la mitad. El patio de mi casa es particular, que cuando llueve mucho se moja la mitad. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H, I, J, K, L, M, Ñ, A, y si tú no me quieres, algún otro me querrá. H, I, J, K, L, M, Ñ, A, y si tú no me quieres, algún otro me querrá. Ese también me gusta mucho, pues me lo imagino a los niños jugando estos juegos de rondas y demás, que no solamente están ejercitando su voz y su cerebro, sino su cuerpo cuando dan las vueltas y suben y bajan y pasan. Es socialización, pero con una estructura que nos da la música y la canción, y hasta metieron letras para aprender el abecedario. Sí, la verdad es que a mí me recuerda esa canción del patio de mi casa, yo la jugaba y cada vez, de tanto agacharme muchas veces, ya te dolían las rodillas, pero ¿sabes qué? Muchas veces yo a nuestros niños que nos ponemos nerviosos cuando, porque tiene tanta energía, porque está subiéndose por las paredes, bueno, pues es que a lo mejor no necesita estar delante de un ordenador tanto tiempo o una computadora, sino que a lo mejor tiene que estar haciendo algo de ejercicio y algo, pero algo divertido y con otros niños. Y para mí eso es, por eso para mí algunas de estas canciones, como bien dices, están hechas para bailarse en rondas, en corros, con jueguecitos, imitando un gesto, haciendo un baile chiquitito, cositas así, que para mí es una forma muy sana de expresar la energía que tienen los niños, que muchas veces queremos contenerlas, meterlas en una botellita como si fueran pequeños robots, pero no son seres vivos. Qué excelente punto. Y esa energía, exacto, utilizarla, ejercitarla, fomentarla, y nuevamente individualmente para entretenerlos, haciéndolo con nosotros, entre los hermanitos, los primitos, los que vivan con nosotros, en las escuelas, en los centros de cuidado infantil, en los vecindarios, que muchas veces no tienen que hacer ni que jugar, no todo tiene que ser los videojuegos, como dijiste, o el computador, a mejor aún, actividades activas como la música y la danza. Pues yo te he visto haciendo esto con los niños en los eventos que he visto, que has llegado al Día de los Niños, Día de los Libros, vas a las bibliotecas, vas a las escuelas y los incluyes hasta en el escenario, que cantan, bailan y tocan instrumentos contigo. Cuéntanos un poco de este trabajo que haces en escuelas, bibliotecas y eventos. Sí, pues mira, durante muchísimos años, ya más de 12 años yo creo, llevo haciendo presentaciones en las escuelas y la biblioteca, en centros también de artes interpretativas, más festivales, etcétera. Pero la labor mía es de presentar espectáculos interactivos en los que los niños participen activamente, en los que ellos puedan sentirse como que son parte ellos del espectáculo, y también que sea una experiencia educacional en la que ellos aprendan algunas de las lecciones importantes, como por ejemplo que es el estar orgulloso de la cultura de uno, pero también el poder aprender de las diferencias de los otros. Para mí esas lecciones son las que nos van a llevar no solamente a tener una experiencia musical bonita, algo memorable, sino también llevarse a la casa un mensaje importante, como en mi caso es el que podamos a aceptar las diferencias, que podamos crear paz alrededor nuestro, aprendiendo de la cultura nuestra y de otros, ¿no? Ajá. Para mí es importantísimo que eso, los niños lo relacionen todo, ¿no? O sea, que sea una experiencia completa, no solamente que yo les cante y bueno, y ya le escuchen y se vayan a la casa, ¿no? No es así. Tienen que ser ellos también parte de la solución. No, no, que me consta, porque la verdad, animas a los niños y a los jovencitos y a los adultos también, y este tema de nuevamente de lo que tenemos común como humanos, la convivencia, me parece muy lindo. La última canción que vamos a poner cuando ya estemos cerrando, vamos a poner otras cuantas tradicionales antes, y para invitarte a estos eventos o a las bibliotecas o escuelas de nuestro vecindario, ¿cómo te escribimos o te llamamos? Mira, muy fácil. Mi correo es Juan L. Sánchez, otra vez la letra L, juanlsánchez@hotmail.com, juanlsánchez@hotmail.com, o puedes ir a mi página web, juanlsánchez.com, y por teléfono es el 831-899-9909, 831-899-9909. No sé si pueden dar los enlaces de vuestra página web para esa el contacto y eso, pero vamos. Sí. De hecho, acuérdense, aquí estamos, no estamos vendiendo nada, estamos diseminando información para que nuestras familias sepan cómo conseguirlo, cómo comprarlo, cómo contratarle, porque cuando conocemos recursos como usted, que generosamente hasta hoy en sus vacaciones se nos une para compartir, y su música, que en verdad puede salvar vidas al encaminar a los niños con estos valores y este amor por el aprendizaje y la música, vale la pena. Muchas gracias. No, no, para eso estamos, para eso estamos. Y de hecho, muy bonito tu sitio internet y cómo se consiguen las canciones una a una o por discos completos. El que estamos en verdad destacando hoy es el más reciente Canta Conmigo, que es acabadito de salir. La audiencia de nuestros niños es de los primeros que lo escucha. Y aunque mucha gente se cree, como viajas el mundo entero con tu canción y tu guitarra y tus instrumentos, se creen que vienes muy lejos, pero eres vecino nuestro. En la costa central, donde tenemos mucha audiencia, precisamente Monterrey es su base, así que las escuelas del área lo pueden invitar también. Claro. Bueno, pongamos ahora unas guías sobre el tema de hoy. Vamos a darle un descanso. Viene el invitado especial Juan Sánchez con más música de su disco. Escuchemos esta capsulita del valor de las artes y la música. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. La música ofrece maneras poderosísimas de estimular el desarrollo y aprendizaje infantil. Los beneficios educativos y recreativos de la música se extienden a todos los niños, pues todo niño es un músico, cantante y danzante innato. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Expongámoslos a la música clásica y popular, de su cultura y de otras. Incorporemos canciones en las rutinas hogareñas y a la hora de asearse, bañarse e irse a dormir. Tengamos instrumentos musicales al alcance, escuchemos. Escuchemos, toquemos música y bailemos en familia, alentemos la expresión musical sin criticar los intentos y fomentemos los talentos de cada niño inscribiéndolos en clases de música o de baile. Frecuentemos conciertos, bailes infantiles y familiares, a bailar se ha dicho. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Y ciertamente, como comenté al principio también, como parte de las terapias muchas veces se integra la música, que puede llegar donde otras modalidades no llegan. En esas guías que mencioné, ¿habría algo que me corregirías o que expandirías, Juan? Bueno, la verdad es que el efecto terapéutico de la música, yo lo he experimentado en propia carne, ¿no? Es muchas veces cuando uno se siente, sobre todo cuando uno se siente mal y no sabe a qué recurrir, siempre hay una, el arte, no solamente la música, sino también la escritura y la expresión artística plástica, sirve como un vehículo para expresar esos sentimientos y que no surjan de forma negativa, sino que puedan tener una especie de valor terapéutico. Y para mí muchas de las cosas que yo he escrito con más poder y con más fuerza es cuando me he sentido mal y realmente tengo una conexión muy muy muy importante. Yo creo que los niños también están muy muy muy conectados a eso. Ellos saben que hay situaciones que no están bien, que hay tensión, y la música a veces les trae un gran, ¿cómo decirlo? Un instrumento, precisamente, ¿no? Un canal, les da una expresión, un vehículo para poder expresarse y también para conectar con sus emociones. Y ciertamente es muy preferible a que descarguemos, aparte de esas frustraciones, por ejemplo, en un tambor o un teclado, que en otras personas o en objetos que puedan romperse. Una cita linda que tengo también relacionada a esta parte de cuando no nos sentimos tan bien. Robert Browning dijo que el que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. Poblemos las soledades, animemos los corazones, estimulemos los cerebros de nuestros niños con los pensares, sentires y cantares de la música. Y aquí representada por nuestro invitado, el cantautor y educador Juan Sánchez, quien le responderá a la otra llamada programada que tenemos aquí ya pendiente. Desde Salinas nos recibimos a Alma. Esa es en su área de Monterrey. Adelante, Alma. Buenos días. Gracias por servir de invitada, llamada programada especial para este tema tan especial de muchas maneras. ¿Qué nos dices? Sí, muchas gracias por tomarme en cuenta. Qué bueno que es un programa de esos, porque yo siempre he querido como que mis niños también hagan algo de música, porque yo veo que le gusta, como al niño, lo veo que a veces anda como que si quiere tener una batería o algo, pero yo he preguntado aquí en dónde dan clases o algo y nunca me saben decir de ningún lado, y las únicas clases que hay en la escuela son como de guitarra, pero también tienen que estar en el periodo de después de escuela. Mm-hmm. Pero como el niño tiene muy poquita paciencia, mm-hmm, pues también no lo puedo tener siempre así metido como en la escuela. Mm-hmm. Entonces, su papá a veces se fue a unas clases de guitarra y aprendió un poquito, y de repente canta con ellos aquí, y es muy bonito oírlos que están todos bien desentonados y así, pero ¿qué importa? Qué lindo, padre e hijo, lo que aprendió papá se lo pasa al niño, lo que aprende el niño que nos los enseña a nosotros. ¿Usted sabría de recursos? Porque yo sí hubiera recomendado preguntar en las escuelas, preguntar en las bibliotecas, preguntar en las clínicas pediátricas que trabajan con familias, si hay clases organizadas o voluntarios que sirven de tutores de música. ¿Qué usted dice, Juan Sánchez? Para mí es un tema de justicia social. Lo que está diciendo la señora de las clases que no solamente están limitadas, realmente no es algo que ocurre en todas las escuelas. En las escuelas privadas de pago lo tienen los niños. Tienen sus clases de coro, sus instrumentos ORF. Es una cosa que es parte de la educación básica. Entonces nosotros realmente como padres tenemos que organizarnos un poquito más y tener un poquito más de voz. Que no se nos niegue un derecho básico, que para mí es que las artes no sean solamente una excusa, lo primero que se va de los presupuestos. Yo sé que estamos en momentos de presupuesto muy bajo para el estado de California, pero y por todos lados, pero la música realmente no puede ser solamente una excusa, porque para muchos niños es la única línea de vida, es como su forma de expresarse y es lo que mejor destacan, es una de las inteligencias que nos decía el profesor Howard de Harvard, ¿no? Uh-huh. Que es una de las cuestiones de inteligencia. Entonces, ¿cómo vamos a negar una expresión tan importante de inteligencia de nuestros hijos? Y yo creo que tenemos nosotros también la obligación de hablar con los directores, con los maestros. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos sacar fondos para que nuestros hijos tengan una experiencia educativa sustancial, no solamente después de la escuela, sino que también que sea parte del día integrado en el currículo? Le hacemos coro, ciertamente, si no se convierte en algo elitista, solamente los más privilegiados que tienen más platas tienen el acceso a lo que es tan universal como las notas musicales. Así que sí, abogar, reclamar, buscar la manera. Muchas veces aparecen los fondos para cosas mucho menos valiosas, trascendentales que esta, pero el que no llora no mama. Tenemos que pedir, reclamar de buenas maneras y ofrecernos a hacer nuestra parte de cómo podemos contribuir a que suceda, que se logre. La vaca lechera es otra de las canciones populares. Yo no sé si al escuchar este segmento el papá de su niño, señora Alma, puede aprender algunas notas, pero me parece que es otra muy graciosa que podemos aprender a cantar todos. Escuchemos, Juan Sánchez, La vaca lechera. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada. Qué vaca tan salada, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón. Cencerro le he comprado, a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón, tolón. Estoy con mi cencerrito de la vaca lechera. Otro lindo ejemplo de cómo obviamente ya sus destrezas musicales están muy desarrolladas porque usted ha practicado y estudiado por mucho, mucho tiempo. Tiene títulos universitarios y demás, aparte de educador como música como tal, Juan Sánchez. Pero no es cierto que a veces podemos tratar de enseñarnos a nosotros mismos quizás a través del internet o de libros. ¿Es mejor que nada? Sí, por supuesto. Hay... Con el acceso al internet, realmente hay 100,000 avenidas para aprender música. Hay lecciones, tutoriales en YouTube, también hay pequeñas leccioncitas, etcétera, que se pueden encontrar y son gratuitas y tienen acceso. Por supuesto, también las bibliotecas tienen muchos muchos materiales. Hay bastantes bibliotecas que tienen una colección de discos grandísima, y entonces uno puede ponerse a buscar esos recursos localmente. Acabo de estar tocando en la biblioteca de East Palo Alto y tienen hasta guitarras que se pueden alquilar. ¡Mire ahí, para allá! Porque eso iba a sugerir también. Una de las mamás con las que hablé durante la semana sobre esto me dijo que en la iglesia les están enseñando el instrumento musical. Así que, aparte de las creencias espirituales o religiosas que enseñan, están enseñando una destreza que esos niños pueden usar en todos los ámbitos. Así que bibliotecas, obviamente escuelas, iglesias y la internet, que tiene, la verdad, muchos recursos. Esperemos que eso le sirva a Alma. De cualquier manera, le podemos dedicar unos boletos para el Acuario de Monterrey, para la Academy en San Francisco, que queremos también esa Academia de Ciencias, las familias que se puedan llegar para allá, que es un sitio maravilloso, que podemos regalar boletos, porque agradecemos su comentario, Alma. Sé que habla por muchas mamás y papás que se dicen, pero ¿dónde puede aprender mis niños si en la escuela están recortando la música y las artes? Tenemos otra llamadita de estas programadas. ¿La podemos acomodar ahorita? Estamos a Cristina de Soledad. Bienvenida a nuestros niños, Soledad. Estaba mencionando su nombre en una cita anteriormente. ¿Cómo está usted? Buenos días, estoy bien. Buenos días. Mencionamos que el que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. Y usted vive en Soledad. ¿Qué nos cuenta, Cristina? Sí, estoy bien. Estoy escuchando la música de Juan Sánchez. Desde que mis niños estaban chiquitos, que iba yo a la escuela a participar. Encantaba. Eso sí que no lo sabía, honradamente, fíjese, qué coincidente. Es que parece que usted ha dado las vueltas, Juan. Sí. Distintas generaciones. Ajá. Sí, y ahorita que estaba cantando la vaca lechera, recordé de que mi mamá también todavía sigue cantándosela a los nietos. Y pues todos, y mis niños así, ahorita escuché también, mi niño está en la Main Street, y él toca el saxofón, y ahora dice que quiere tocar guitarra. Tiene 2 años de saxofón y a mí me encanta, porque le digo que a mí me encanta la guitarra y que yo me gustaría que él me cantara. ¡Oh, ay, qué imágenes! Unas mañanitas en vivo. Y algo que mencionamos, sobre todo, todos estamos aprendiendo y nada se aprende a la primera. Va a haber práctica, toma esfuerzo, persistencia, en verdad, y tolerancia a los errores que vamos a cometer. Cuidado que no hayan críticas, cuidado que no hayan burlas, que así muchas veces a muchos se nos acaba el talento porque no nos atrevemos a pulir lo que traemos cuando nos va a tomar un tiempo aprender. ¿Qué dice, Juan? Sí, es que le estaba escuchando a la señora y digo, es increíble que cómo esas canciones se quedan dentro de nuestro corazón. Y yo ahora que he hecho un par de presentaciones en la biblioteca cantando La Muñeca Azul, las señoras señoras mayores que estaban trayendo a los niños se ponían a llorar. Digo, señora, no quiero que llore, por favor. Dice, no, es que yo se lo canté al Día de la Madre, a mi mamá, y no sé qué. Entonces, digo, esa conexión intergeneracional entre padres y madres y hijos y abuelas y eso es algo maravilloso, y de luego el presenciarlo se me ha hecho una experiencia realmente muy muy muy emotiva, ¿no? Eso, pues usted está sirviendo de instrumento con sus instrumentos a utilizar la memoria. Y fíjese, mamás como esta, qué lindo que se involucren en las escuelas de sus niños, porque así usted está participando, está siendo presente, le conviene a sus niños, le conviene a otros niños, le conviene a los maestros, que a veces les podemos echar una manita, y a usted mismo quizá pudo aprender algo o disfrutar algo que de otra manera, si se queda en casita, no lo hubiera hecho, Cristina. Así que, ¿qué más le recomienda o dice antes de despedirla? Pues le recomiendo a todas las mamás que cuando van empezando también desde preescolar, que participen con sus hijos, porque es algo bien hermoso la música, y ellos aprenden más y van a enamorarse más de la música, y que participen mucho, que no dejen pasar ese tiempo, porque el tiempo corre muy rápido, y estos tiempos no van a volver. Oh, mire para allá, eso puede hacerlo en una canción. Todos nos inspiramos hablando de esto. Gracias, Cristina de Soledad. Pues Marco, ya veremos si para el Acuario de Monterrey, para el Cal de Sciences, o si vive en el sur y se llega a San José, Tech Museum también nos está regalando boletos y es un lugar también interesantísimo. Ciencia y tecnología son otros instrumentos para el aprendizaje muy valiosos. Así que, pero nuestros niños pueden ser tanto artistas, músicos, como científicos y atletas. No les cerremos horizontes, al contrario. Ampliémoslos. Acomodemos otra cancioncita más. Estamos aquí. ¿Dónde están las llaves, Marco? ¿Dónde están las llaves? Yo tengo un castillo, matar y ler y ler y ler. Yo tengo un castillo, matar y ler y ler. Chimpón. ¿Dónde están las llaves, matar y ler y ler y ler? ¿Dónde están las llaves, matar y ler y ler? Chimpón. En el fondo del mar, matar y ler y ler y ler. En el fondo del mar, matar y ler y ler. Chimpón. ¿Quién irá a buscarlas, matar y ler y ler y ler? ¿Quién irá a buscarlas, matar y ler y ler? Chimpón. Que vaya María, matar y ler y ler y ler. Que vaya María, matar y ler y ler. Chimpón. Cuéntanos de esa, porque esa sí que no la conocía yo. ¿Es de tu tierra, de allá, de la madre patria España, Juan? Sí, matar y ler y ler y ler. ¿Dónde están las llaves? Es una canción que es un juego también que se va que se va haciendo también, como los niños y las niñas se ponen un lado en lados opuestos y uno va buscando y tiene que y va agarra uno, agarra al otro. Y entonces van bailando uno hacia el uno, hacia el otro. Sí, es España. Uy, suena como el de la señorita. En mi país cantamos la señorita Marisol entrando en el baile. Mire para allá, me estoy remontando a 40 años, 40 y pico años atrás. Pues yo creo que sí. La verdad es que yo de algunas de estas canciones que sabía lo básico, he tenido que también que investigar. Y he llamado, y he buscado, y he visto distintos ejemplos por lo que estamos hablando de internet. Y intentando reconciliar distintas versiones, porque me he dado cuenta que, como en la música popular, existe una melodía básica y una letra básica, pero hay las letras cambian, porque eso es parte de lo que es la música popular, ¿no? Y claro, y como muchas se pasan oralmente, el que se la aprendió un poquito distinto se lo pasa así al próximo y al próximo. A mi hermanita yo le pasaba las canciones como yo las aprendía, así que ella se las aprendía medias chuecas. Ah, sí, y de hecho a veces me dice la gente, ¿y esa no terminaba de otra forma? Digo, seguro que sí. Volvemos al, no hay una sola respuesta correcta. Mire cómo se nos está yendo el tiempo. Familias, este es un programa especial, por eso no estamos en vivo recibiendo sus llamadas, sino entrevistando a Juan Sánchez, cantautor, educador, autor de su más reciente CD, Canta Conmigo, que se puede conseguir en juanlsánchez.com. Marco quiere poner un anuncio de interés familiar. Tome nota sobre esto y regresamos con más música. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Estimados radioescuchas, jóvenes y adultos interesados en el bienestar de nuestros niños y jóvenes, nos urge conseguir patrocinadores para continuar transmitiendo este programa a nuestros niños. El que podamos hacerlo está en sus manos. Es hora de activarnos para evitar perder este foro en el cual compartimos y aprendemos por el bien presente y por venir de nuestra niñez y juventud. Como bien nos dijo Isabel Allende, el mundo del futuro es de ustedes. Ustedes son los jóvenes, ustedes traen la energía, traen el pensamiento nuevo, traen todo lo que este país necesita. Por favor, participen. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce a alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, por favor, llámenos ya al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. ¿Estás seguro que entiende cómo funciona una cuenta de crédito o lo que usted puede hacer para mejorar la suya? ¿Sabía usted que se necesita un puntaje de crédito para obtener un apartamento y que pueden ser rechazados debido a su puntaje de crédito? Tal vez usted necesita un coche, pero usted no puede conseguir un préstamo porque usted no tiene una historia de crédito. Mission Asset Fund es una organización sin fines de lucro que apoya a las personas a construir su estabilidad financiera. Se puede asistir a clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo que no tiene ningún interés y sin comisiones que en realidad va a construir su crédito. Tome el primer paso hacia la estabilidad financiera para su familia hoy. Llame al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Aún los que no sabemos mucho de música, ¿hemos oído hablar del compositor clásico Mozart? Pues tenemos una cita interesante de él que dice: la música empieza donde se acaba el lenguaje. Por cierto, se le llama efecto Mozart al supuesto impulso en el desarrollo de los bebés quienes escuchan música clásica desde el útero durante su infancia, más los estudios señalan que lo importante no es estar escuchando música de concierto nomás, sino de escuchar o tocar cualquier tipo de música juntos con adultos afectuosos. Como lo hemos hecho con Juan Sánchez, cantautor y educador, quien tiene una visión cosmopolita, universal, global y humana, y por eso vamos a concluir con un segmento de su canción Under One Sky, Bajo un Cielo. ¿Cómo te despides, Juan? ¿Vas a decir algo antes de despedirnos, Juan? Vamos a poner la canción Under One Sky y después le decimos adiós a Juan. We're puppy dogs and kitty cats. We're horses and monkeys too. Serpientes, cucarachas y niñas también. Somos una familia bajo un cielo, una familia bajo un cielo. Somos una familia bajo un cielo, una familia bajo un cielo. We're happy and sad. We're nervous and we're surprised. Enojados y loquitos, aburridos, y la pasamos muy bien. Al despedirnos, les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter y iTunes, a vernos en El Despertar los jueves a las 6 por Univisión, a leer nuestras columnas en los periódicos, nuestros medios de comunicación y en nuestrosniños.com. Nos despedimos de nuestro invitado especial, Juan L. Sánchez, por compartir su tiempo, conocimientos, ejemplos y talentos con nosotros y a ustedes, familias, quienes entonan melódicamente la educación y formación de todos nuestros niños. Hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora, cuando estaremos sí en vivo para conversar sobre el comienzo del año escolar. Adelante, que sí se puede. Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.